Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos y a todas. Una vez más les recordamos que estamos celebrando el primer festejo de las mujeres de Oriente, Tlahuizihuatontli. Me costó trabajo decirlo, pero bueno. Entonces, rápidamente les voy a explicar la dinámica que vamos a utilizar hoy. Va a ser diferente a otros días. Vamos a participar todos al mismo tiempo. Entonces, lo que se va a hacer es presentar rápidamente a las chicas. Después nos van a acompañar Flor y Canto, que viene siendo una canción y una de las escritoras. Y posteriormente otra vez regresamos a platicar con nuestras compañeras aquí. Artesanas, perdón. Y volvemos con Flor y Canto. Ajá, otra vez con una canción y con una escritora. Y consecutivamente nos regresamos otra vez a platicar con nuestras compañeras artesanas y hasta terminar. Hasta cerrar. En este caso, bueno, no es una mesa redonda, pero vamos a hacerlo más cotidiano, más ligerito, platicar con nuestras compañeras artesanas. Entonces presento a las dos primeras compañeras que nos acompañan aquí, que es la señora Tita Valdés Cruz y Benita Cruz Galeana. Ellas nos van a platicar cómo se involucraron con la artesanía, de dónde vienen. Ellas solitas nos van a decir. Se van a presentar. Siento que me lo voy a comer. Buenas tardes. Mi nombre es Tita Valdés. Yo vengo de adelante de Atizapán de Zaragoza. Es Villa Nicolás Romero exactamente de donde yo vengo. Empecé con esta artesanía por necesidad. No pensé llegar a esto con mi artesanía. Yo hago aplicaciones en lentejuela, chaquira, canutillo, perla. Trabajamos mucho lo que es el vestido de novia, de noche. Ahorita últimamente hemos trabajado con lo que es aplicaciones para chinelos, para moros. Es lo que más hemos trabajado, más estamos trabajando ahorita en esta actualidad. No pensé llegar a lo que estoy haciendo ahorita con este trabajo. En sí lo manejé como el caso de necesidad, porque enviudé. Sí, entonces fue una necesidad de poder trabajar y de poder mantener a mis hijos y no descuidarlos. Fue como yo me inicié. Ahora me sorprendo el hecho de ya no hacer el vestido de noche, de ya no hacer todo lo que es de novia, bordar todo eso, ya no, ya nada más me dedico lo que es pura aplicación para los chinelos. Es para mí, mi trabajo es todo. Sí, ya son casi 29 años trabajando esto. A mí me han invitado a hacer otras cosas. Me dicen que realmente lo que hago, hay lugares que no se venden. Yo estoy en un lugar que realmente hay mucho chinelo en los alrededores. Me han invitado y me han dicho, es que su trabajo no es a lo mejor no es muy vendido, no, de ahí no se va a seguir usted manteniendo. Yo les he dicho, si a mí me invitan a otra cosa, lo hago, pero yo vuelvo a lo mismo, mi trabajo es mi vida. Esto que yo hago a mí me sirve para relajarme, para, no sé, el tiempo se me va muy rápido. Es mi vida, vaya, toda mi vida ha sido esto y yo lo sigo disfrutando a pesar de que ya son 29 años. Y eso se lo he transmitido a mis hijas. A mí me costó el hecho de yo aprender. Sí, me costó muchísimo. A mis hijas pues prácticamente ya nada más el aprenderlo, el saberlo hacer. Ahorita estamos en un grupo familiar que son mis tres hijas, su servidora, somos las que nos dedicamos a trabajar todo esto. Ya tengo nietos, a mí me gustaría que el día de mañana siguiera este grupo, pero que fuera así familiarmente. yo no estoy negada a poder, lo que yo sé, enseñárselo a alguien más. A mí sí me gustaría enseñárselo, porque el día de mañana que yo llegue a faltar o lo que sea, que siguiera esto, ¿sí? Porque es algo muy bonito, es una cosa muy bonita todo lo que yo, a lo menos yo así siento mi trabajo, que es algo muy bonito, algo que cualquier gente lo puede hacer. Simple y sencillamente tiene que tener la vocación para lo que es, o sea, para lo que quieran hacer. Y todo mundo podemos llegar a hacer lo que yo hago. Si yo no me siento ni superior, ni más, ni menos que nadie. Si yo siento que si mis hijas lo han, ahora sí que lo han hecho, se han desenvuelto en esto, ahorita ya se mantienen ellas de lo que yo les enseñé, ellas se mantienen, no descuidan a sus hijos, están todo el tiempo con ellos y están trabajando también. Sí, entonces de esa manera yo a mí sí me gustaría que alguien más a lo mejor lo aprendiera, que alguien más pudiera hacer lo que yo hago, ¿sí? Y disfrutarlo como yo lo disfruto, porque a mí mi trabajo para mí es lo máximo. Sí, yo así lo siempre lo he manifestado de esa manera. Yo puedo aprender otras cosas, las que ustedes me pongan enfrente, a lo mejor voy y aprendo algo más, pero regreso a lo mío, ¿sí? Para mí esto, vuelvo a repetir, es mi vida, ¿sí? Con gusto hago un trabajo que me piden para que yo lo haga, lo hago, y les juro, voy, veo a donde lo traen puesto y digo, ese es mi trabajo, ¿sí? Con mucho orgullo, porque lo hago con, ahora sí que con el cariño que yo tengo, ¿sí? Para trabajar. Y pues mis manos es lo importante, mis ojos, ¿verdad? Es lógico, de alguna manera a veces afecta. A mí me ha afectado mucho porque es estar sentada todo el día. Entonces llega a afectar, por ejemplo, a mí me ha afectado en mis huesos, que luego hay veces no puede uno caminar tan fácilmente. Mis ojos, que ya casi, por lo regular ya de noche yo no puedo salir sola, tengo que salir con mis hijas. Entonces también hay afectaciones y también, pero hay muchos más satisfacciones de decir he logrado, todavía no logro, todavía quiero una, yo mi meta es tener un tallercito, que no lo tengo. Yo trabajo en la pobre casa de ustedes y ahí nos hacemos un rinconcito y ahí trabajamos. Entonces mi meta es tener un tallercito, aunque sea pequeño, para poder yo realizar todo lo que hacemos, ¿sí? Y dejarles a mis hijas esa enseñanza y que ellas sigan adelante con lo que yo voy haciendo ahorita, pues la veredita que vamos haciendo, ¿eh? Es lo que a mí me gustaría, que mis hijas un día, mis hijas y ahorita ya mis nietos, porque tengo nietos ya de 10, 9 años, pues me gustaría que siguiera así. Y a lo mejor con mis hijas, nada más son 3 mujeres son las que saben. Entonces a mí me gustaría que a lo mejor los nietos también aprendieran algo de esta enseñanza, ¿sí? Eso sería lo que yo puedo hablarles del un poco de lo que de ahora sí que de lo que yo sé hacer, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Ahorita nos quedamos con, presentamos a Benita Galeana. Buenas tardes, mi nombre es Benita Cruz Galeana, vengo de Santa Marta, Catitla. Yo me dediqué desde hace 10 años, tengo de dedicarme a lo que es la elaboración de papel hecho a mano, que también podría ser un papel artesanal, porque no nos queda siempre igual el papel. Es muy importante también pues aprender el conocimiento del papel y saber para qué lo vamos a necesitar. Muchas veces tenemos el papel y no sabemos realmente para qué nos puede servir. Hay que imaginarnos pues muchas cosas. Desafortunadamente a veces mi trabajo lo ven como pues lo estás haciendo y estás perdiendo el tiempo, ¿no? O lo mal pagan porque nos dicen que utilizamos puros desechos, ¿no? Cuando a lo mejor si lo vemos desde otro punto de vista, estamos igual ayudando a la naturaleza, ¿no? Estamos utilizando lo que a la naturaleza pues ya no le sirve. Porque a veces, en muchas ocasiones yo veo pues muchas cosas tiradas, ¿no? En el camino o en nuestras propias casas tenemos muchos desechos y no sabemos qué hacer. y cuando lo utilizo, cuando lo utilizamos, nos damos cuenta de lo maravilloso que estamos desperdiciando de una vida. Cuando yo inicio, desafortunadamente para mí, las puertas se me estaban cerrando por una enfermedad que padezco, sentía que el mundo se me venía abajo. Encuentro este lugar donde me enseñan a mí a transformar un papel que ya no sirve, y me doy cuenta de que la vida es maravillosa, y que digo, bueno, si con esto que ya prácticamente pues es inservible, transformamos muchas cosas, pues voy a transformar mi vida, y empiezo a ver la vida de diferente manera. Empiezo a conocer a diferente gente que me pide a mí que le enseñe la elaboración del papel, y nunca me cerré. Yo nunca lo vi como, me tienes que pagar por enseñarte lo que yo aprendí. No, si en mis manos está enseñarles, lo hago con mucho gusto, y me da muchísimo gusto cuando mis compañeros que a los que me piden que yo les enseñe la elaboración del papel salen adelante con el conocimiento que yo les transmito. En el mundo en el que yo me he desenvuelto han sido puras personas que han estado enfermas, a las que yo les he enseñado, a lo mejor desafortunadamente o afortunadamente, ese fue el camino que fui llevando, ¿no? Que han sido personas con cáncer, a las que les he transmitido mi conocimiento. Hemos preparado varias exposiciones y que me han dicho, lo que hemos hecho nos ha servido demasiado para nuestros tratamientos. Para mí es un... me da muchísimo gusto decirlo, ¿no? Qué padre que salgamos adelante en esto. En el camino han quedado muchos y muchos niños en los que he trabajado con ellos, y te duele, ¿no? Pero también cuando tú ya sacas un trabajo y dices, bueno, es por ellos y por ellos voy a seguir adelante. Y pues no sé qué más puedo decirles. Yo creo que es la primera vez que yo participo en este tipo de eventos, ¿no? De pues no sé cómo se le pueda decir, y pues es todo lo que yo puedo compartir con ustedes. Bueno, pues vamos a dar un pequeño espacio para Flor y Canto. Pues realmente profundas, conmovedoras estas palabras, estas experiencias de vida de mujeres. Creo que es qué hermosas palabras. Muchas gracias. Y a ver si la inspiración del canto tiene ese también, le da. Pues sí, este es el espacio Flor y Canto. ¿Está el sonido de la guitarra? ¿Está? ¿Sí se oye? Sí, ¿verdad? Sí, sí está. Ya. Bueno, pues pensando qué cantar, y ahorita que oigo sus palabras, vamos a cantar una canción que cantamos mucho en diferentes momentos de nuestra vida estudiantil, de nuestra vida acompañando caminos de lucha, diferentes compañeros en movimientos indígenas, en movimientos campesinos, y en movimiento. A ver si me sale, ¿eh? Espero que sí. Cuando ya nada nos queda personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más allá de la conciencia, firmemente existiendo, ciegamente afirmando. un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas verdades. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por ello con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros la patria y sus aceros. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por segundo, para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros la patria y sus aceros. Porque existimos a golpe, porque apenas si nos deja decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Bueno, después de esta bonita canción vamos a darle entrada a nuestra escritora Carmelita Cordillo, perdón. El tema de hoy va a ser madres e hijas o madres e hijos, depende de cada escritora. Sí. A ver si se oye. Sí. Bueno. Este es un pequeño poema a mi madre. Y dice: intenté escribir un poema. Con afán fui poniendo palabras, frases, pensamientos de cuando volví después de muchos años a visitar la tumba de mi madre. Me excedí en adornos quizá. Al corregirlo, quedó desnudo, igual que el árbol al llegar el otoño. De aquel fallido intento, solo quedó un suspiro. Gracias. ¡Bravo! Bueno, después de estas palabras vamos a regresar con nuestras señoritas artesanas y pues se van a presentar Dayana Jennifer Cervantes Solís y Marta Gordillo Reséndiz. Bueno, bueno, voy a empezar diciendo que para mí la artesanía, bueno, yo entro a la artesanía como algo, como un gusto, ¿no? O sea, no entré por necesidad ni por nada. Yo soy estudiante del octavo semestre de Letras Latinoamericanas y para mí la artesanía ha estado como que siempre muy vinculada conmigo, ¿no? Todavía tuve la fortuna de tener una abuela que me enseñara a bordar, que me llevara al mercado, a comprar en las ferias, en los carnavales. Entonces, bueno, yo creo que siempre he estado muy vinculada con eso, ¿no? Y bueno, en lo que yo hago ahora es lo que se llama artesanía urbana. Son aretes, pulseras, collares, filigrana en alambre, de diferentes tipos de materiales, tejidos. Y bueno, el problema que a veces encuentro en este ámbito es que muchas veces la gente no considera lo que hacemos como artesanía, no es lo que platicamos muchas veces. Consideran que incluso en las tiendas, en varias partes dicen, no, es que eso no es artesanía, no entra dentro de la artesanía, ¿no? Siendo que es un trabajo manual, que lleva una técnica y que pues son técnicas muy antiguas, ¿no? Entonces, bueno, sí, también ese es un problema que enfrentamos, ¿no? Las instituciones, que muchas veces también nos dicen, nos ven jóvenes y pues dicen, ah, pues ustedes, ¿qué hacen ahí, no? Están sentados todo el tiempo, son vagos. Y pues la realidad es que no, por ejemplo, conozco muchos artesanos urbanos que somos estudiantes de diferentes licenciaturas, geografía, sociología, filosofía, y que hacemos esto por gusto, ¿no? Y por no perder ese contacto con la gente, ¿no? Yo creo que es muy importante ese contacto entre el artista o artesano o artista popular que hace algo y entre el que lo compra, ¿no? Como que ese artesano o artista tiene la posibilidad de interactuar con quien lo compra, ¿no? Y bueno, en nuestro caso muy particular va más allá, ¿no? De vender una artesanía, porque muchas veces nos preguntan otras cosas relacionadas con cultura o algo, y entonces también es la posibilidad de dar nuestros conocimientos a otras personas, ¿no? Y la artesanía, el vender artesanía en la calle también es una posibilidad a de alguna manera platicar otro tipo de cosas a la gente, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir? Bueno, también veo que hay una desvalorización del trabajo en cuanto a remuneración económica, porque, bueno, a la hora de que tú llegas a un lugar a ofrecer tu producto, por ejemplo, pulseras que nosotros damos, no sé, en 5 pesos, 7 pesos, de repente se las quieren comprar en 50 centavos, ¿no? Entonces tú dices, no, ni de dónde, ¿no? O por ejemplo, los compañeros que perforan las semillas para que nosotros trabajemos con ellas, 1 millar se las compran en 8 pesos, ¿no? Entonces existe una falta de respeto hacia el trabajo del artesano, ¿no? Y es una falta de respeto porque desvalorizan tu trabajo y en muchas veces la gente que tiene necesidad sí dice, pues ni modo, ¿no? Sí regalo mi trabajo, ¿no? En nuestro caso posiblemente estamos más desholgados, nos podemos dar el lujo de a veces decir no. O hay también gente que te dice, no, pues es que eso es bien fácil, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y entonces le decimos, bueno, de acuerdo, aquí tienes tu alambre, aquí tienes tus pinzas, te reto a que lo intentes, ¿no? Pero pues yo creo que también es parte de la educación. La educación que tenemos, que no es muy conveniente a veces. que no te enseñan como en otros países. Me ha tocado venderle a gente de otros países que, bueno, ahí sí les enseñan lo que es arte, artesanía, arte popular. Y no te reniegan, no, al contrario, dicen, no, es que es un trabajo muy bonito y ustedes lo hacen. En mi país eso no se ve, ¿no? Que la gente haga las cosas con las manos, ¿no? Ya todo está fabricado en serie. Ah, bueno, ese es también otro problema que nos enfrentamos, la reventa de productos chinos, al contra el cual no podemos competir, ¿no? Porque es una producción en serie con materiales de mucha, bueno, más bien de muy baja calidad, y además que viene de un país que explota demasiado a su gente, ¿no? Entonces, sí, no podemos competir contra eso. Esa es otra de las cosas contra las que nos enfrentamos. Los espacios públicos, por ejemplo, hay lugares en los que nos mandan a la policía para que nos retiremos, o nos mandan a los separos o cosas así, o con los policías acá te dicen, aquí no puedes estar, y si no, pues ya sabes, ¿no? Y bueno, como somos estudiantes, como somos así, pues no tenemos algún respaldo de alguna manera, pues sí, ¿no? Creen que pueden hacer eso con nosotros, ¿no? Y creo que no es muy justo que digamos, ¿no? Y bueno, sí, a grandes rasgos. Gracias. Bueno, pues yo también lo que les voy a decir, yo me dedico a hacer batik, una técnica muy muy antigua también, pero mal catalogada dentro de la artesanía urbana aquí en México, por lo mismo que decía Dayana, no se tiene el conocimiento, ¿no? Nos enfrentamos a cosas como artesanos terribles, que por la falta de conocimiento de mucha gente, sí se desvaloriza el trabajo de un artesano, ya sea de una artesanía de aquí o una artesanía adaptada de otros lados y que se puede hacer aquí, ¿no? Entonces ahí también viene una desvalorización muy, muy fuerte. En mi caso, yo ya llevo haciendo batik cerca de 8 años. Me gusta mucho hacer el batik, me gusta todo lo que sería el estampado en muchas cosas artesanalmente, porque hay muchas máquinas, ¿no? Y lo podemos sacar igual todo o con menos trabajo, más rápido, pero artesanalmente se consiguen muchas cosas muy buenas, ¿no? Me gusta enseñarlo sin que a veces se pasen de listos con lo que uno enseña, porque además a muchas veces nos enfrentamos a que les enseñamos a gente y esa gente nada más se acercó, o bueno, en mi experiencia se ha acercado a que le enseñe, y le enseño y después se va y nos desconoce, ¿no? Incluso nos desconoce que le enseñamos, ¿no? Siquiera. O lo malbarata, además, ¿no? Ya le enseñamos y lo da, pues, a veces menos de la mitad de lo que uno puede dar, ¿no? Nos ha pasado. Eso nos ha hecho que, o a mí me ha hecho que me vaya de ciertos lugares. Detesto eso. Detesto la incongruencia, porque a veces se acercan diciendo, no, yo no soy así. Y llega, ¿no? Pero cuando les enseñamos a los nuevos amigos que les hemos enseñado a hacer el batik, pues me gusta mucho. Y me gusta mucho que lo hagan incluso mejor que yo, porque pues podría ser que soy muy buena maestra, okay, y que ellos tienen también muy buenas habilidades y que también se va a empezar a extender, ¿no? A expander todo esto. Aparte también, pues, la vida nos lleva a hacer collares, aretes y todo esto que también hacemos, también nos catalogan por ahí con estas cosas. Hacerlas, la gente se sorprende y hay gente que también sí, pues no les sorprende nada o cree, nos hace creer que no les sorprende, ¿no? A la mera hora, pues no pueden hacerlo, regresan y pues intentan un poquito acercarse. Tal vez también quisiera pensar que no lo pagan al precio que es, porque también económicamente no estamos bien nadie, ¿no? O son muy pocos, tal vez 5 o 10 gentes. Pero entonces es eso lo que yo podría decir. Bueno, pues es muy interesante lo que dicen nuestras compañeras, ¿no? Hay muchos puntos que yo creo más adelante vamos a platicar sobre lo que están diciendo. Y pues mientras vamos a escuchar una canción de esperanza y posteriormente pues vamos a también a escuchar a una de nuestras escritoras. Dedicada a las artesanas. Mariposita de primavera, alma con ala que errante va, por los caminos tristeza, por los caminos de mi tristeza, como un suspiro de amor fugaz. Cuando te vayas hacia otra tierra, llévale un ruego de adoración a la que un día me dio ilusiones y se trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Yo quiero verle para besarle con esos besos que da la flor a la que un día me dio ilusiones y se trocaron en decepciones que hoy llevo dentro del corazón. Mariposita de primavera, alma con ala, que la ve, dile que torne mi compañera a los jardines de mi quimera, donde no vuelva jamás. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra escritora Linda Centeno. Si pasa adelante. Un aplauso, por favor, que se escuche. Gracias. Bueno, ay, sí, se oye. Voy a hacer una pequeña introducción para que sepan ustedes por qué llegué a Mecameca. Y el tema va a ser mis hijos. Agosto 1963. Subimos al autobús que nos conduciría a conocer nuevas tierras. Me encontraba feliz. Visitábamos a mis tíos que radicaban en Amecameca. Al descender del auto, sentí un frío que caló mi cuerpo. Recorrimos una calle, me pareció triste y solitaria. Llegué, tal vez, a cumplir un destino, yo creo que sí, y me quedé aquí, contemplando la belleza de un coloso con penacho de nieve que lastima la pupila al derramar el sol sus rayos en la cima. Tuve la suerte de jugar en la nieve bajo la custodia de una mujer cubierta con sábanas blancas de cadenciosas nubes. Al correr los años, sigo fascinada con esta creación, aunque es causa de admiración y temor. Mis hijos. Conocí la alegría de ser madre, la ternura de tener en mis brazos un ser tan pequeño y frágil, y a su vez llegó la incertidumbre y la plegaria. Como gotas de rocío que refrescan a la flor, llegaron mis niñas a ocupar mi razón. Flores del campo van conmigo a todas partes, cantando alegres al compás del viento. Su entusiasmo me contagia, me llenan de caricias. Estrellas bajadas del cielo iluminan con su luz y llenan mi pensamiento. Gotas de rocío que refrescan a la flor. Marta, he vivido a su lado alegría y sufrimiento. Es mi paño de lágrimas. Tengo su comprensión, pero también su enojo. Es bálsamo en mi tristeza y compañera en mi alborozo. Ivette, dulce y frágil como la brisa, pero también fuerte como un roble. Mi cariño por ella es especial. En la marejada de la vida hemos reído y llorado las sorpresas que el cisno nos prepara. Diablillos. Ay. Un querubín y un ángel con tridente llegaron a mi vida, llenándome de caricias y a veces de coraje. Hugo, con su música selecta, deleita mis sentidos, transporta mi pensamiento a un mundo de ilusión. Orgullosa de ti voy por el camino de la vida. Edgar, mi compañero de baile ha sido, me contagia su buen humor, es alegre y buen amigo. Lo quiero y admiro porque ha dado la cara al dolor y tomado de frente su destino. Cuatro hijos que la vida me regaló en una etapa, a quien agradezco su apoyo y comprensión. Daniela, golondrina pasajera, granizo dulzón, colorea tus mejillas la alegría. Muchachita rebelde, corres como un río, ríes con la brisa, atrapa el perfume de las flores. Conserva tu candor y con la luna ilumina tu camino del amor. Y para todos los demás miembros de mi familia, que ya son varios, semillas germinadas en otras tierras, girasoles que florecen en mi jardín. Gracias. Bueno, vamos a retomar el tema de hoy, que es mujeres artesanas. Y bueno, pues yo tengo muchas inquietudes, espero me sean resueltas. Tocaron puntos muy importantes, ¿no? Algo que dijeron que hablaban del arte y el arte popular o el arte de ciudad, que esa es una inquietud que yo tengo, espero me la puedan resolver. Posteriormente, ¿quieren que les diga las demás o se las digo todas para seguirnos de corrido? Sí. ¿Sí? ¿Qué les parece si nos explican lo que es el arte y sus diferencias, arte y arte popular, ¿no? Bueno, lo que sería arte y arte popular es muy difícil separarlo, ¿no? Vaya, nadie puede. Siempre ha habido como un intento de separarlo, pero es muy, muy complicado. Nadie puede hacerlo, ¿no? Incluso hay más bien como una conjunción de, ¿no? Uno necesita del otro forzosamente, ¿no? Yo me acordaba, en la tarde platicábamos de Leonora Carrington, cuando hace la escultura donde está una barca y los cocodrilos. Pasa el documental completamente cuando va al taller de metalurgia a que los artesanos le hagan toda la escultura. Ella lleva una pieza muy pequeña, así, ¿no? Tal vez. Y ellos la sacan en grande. Y ella nunca se separa de ellos, ¿no? Entonces ahí está ella propone todo. El artesano es el que termina con las cosas, ¿no? Incluso Leonora en el documental le pregunta al artesano, ¿eso me va a salir? Con eso sale y dice sí, y el artesano le propone otra cosa y ella le dice, tú sabes, o sea, yo no me puedo meter porque son tus manos y tu experiencia, ¿no? Entonces ahí ellos, o sea, qué mejor ejemplo, ¿no? Que ellos lo ponen. O sea, no hay una diferencia. El arte sí llega, lo que sí creo es que llega después el arte que la artesanía. Eso para mí me parece muy, muy claro. A mí me queda muy claro que primero empieza la artesanía y después se refina, o por decirlo, no quisiera decir eso, porque la artesanía es algo muy refinado también, ¿no? O sea, no creo yo que haya una separación, ¿no? Que después se va, dan unas tendencias, corrientes y todo, o sea, especifican otras partes, se van a algo más subjetivo tal vez, ¿no? Los artistas plásticos, por así decirlo, o otras corrientes artísticas, pues sería diferente. El artesano hace cosas utilitarias, ¿no? Siempre. Pero todos llegamos a hacer cosas utilitarias. Hay artistas que dicen son artistas, pero hacen cosas, pues, lámparas, ¿no? O el caso de Toledo, ¿no? Hizo papalotes el año pasado. Entonces ahí Toledo es artesano antes que artista. Entonces es como muy complicado. Yo no lo separaría nunca. No sé. Bueno, yo también coincido con ella que en realidad son los teóricos y esos los que han desprendido un arte del otro, ¿no? Y también depende mucho de las épocas, y porque pues hasta hace algunos siglos la pintura era la escultura eran consideradas artesanías, ¿no? Entonces depende mucho de quién las vea, para qué sean. Pero yo creo que algo que sí podría diferir uno de otro es lo utilitario, por ejemplo, de la artesanía, ¿no? El arte es más bien para observar, decorativo, bueno, generalmente, ¿no? Y bueno, entre arte urbano y arte campesino, pues yo creo que, por ejemplo, el arte campesino es el arte, por ejemplo, de los huicholes, de los pueblos indígenas de Chiapas, de Veracruz, y ya el arte urbano es el que nace en las ciudades, ¿no?, o en las metrópolis, pero que retoma aspectos de tiempos atrás, ¿no? Finalmente se desarrolla en zona urbana, pero tiene antecedentes históricos de tiempos remotos. No sé. Bueno, de igual manera coincido aquí con mis compañeras que no hay gran diferencia, ¿no? Sino es un mismo la artesanía, ¿no? Yo no le encuentro en sí cuál entre una y otra, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En mi punto de vista, pues es uno mismo. En lo personal, ¿no? Yo me considero artista y artesana por todo lo que realmente he elaborado. Ok. Ah, de una vez quiero. Bueno, pues yo pienso que la diferencia es radica sin absolutamente disminuir una u otra. Lo que se considera como artesanía es precisamente toda la capacidad que tenemos de crear objetos que nos sirven en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que es lo que estaban ustedes diciendo, el arete, los canastos, los barros, los jarros, toda esta, pues depende mucho de nosotros mismos, y el pueblo de México siempre ha tenido a su alrededor el contacto con estos objetos bellos, que son piezas de arte, muchos de ellos. Creo que la diferencia podría ser la abstracción de una idea plasmada en un objeto o en un cuadro, por ejemplo, concretamente la cuatlicue, ¿no?, que es una pieza monumental hecha de piedra, esculpida por manos artesanales, ¿no?, porque eran artesanos los grandes artífices, los toltecas, que así les llamaban, la gente del corazón endiosado, y que plasman con esa capacidad, habilidad artesanal, pero con toda una concepción del mundo, una pieza que es altamente abstracta y simbólica, ¿no? La tierra, las serpientes, la muerte, o sea, todo lo que las cabezas de pájaros, ¿no?, de serpientes, entonces todo lo que nos puede dar en una abstracción, ¿verdad?, una imagen y que nos conecta, ¿no?, con sentimientos, pero yo no creo, o sea, no se puede hacer arte si no hay el antecedente y no están los artesanos, ¿no? Es una, como son esas visiones, la visión de la abstracción y la descripción, se puede decir, ¿no? Sería todo. Bueno, dentro de lo que yo hago, que es vender artesanía, yo encuentro la diferencia en la cantidad. Es en serio, es en la cantidad. Porque verdaderamente, para hacer artesanías, pues hay que hacer un montón, porque todos queremos. No son útiles, por ejemplo, en el arte lapidario mexicano, pues no vamos a hacer cientos de cuatlicues, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esas piedrotas? Pero hacemos un montón de metates y de molcajetes que son útiles y que son muy bonitos y que tienen una imagen. Ahora, de barro, nos podemos ir desde las cazuelas, los jarritos y a esas enormes piñas que hacen en Oaxaca, vidriadas, que valen el pastón de la hostia, porque verdaderamente eso es arte. Y aún así son muchas, o sea, hacen muchas, no hacen una. Entonces, yo siento que es en la cantidad, porque bonito, pues nos puede parecer bonito todo, nos puede parecer abstracto, porque hay cosas muy abstractas en lo cotidiano. Yo que recorro gran cantidad de artistas, de artesanos, que conozco casi a todos los que hacen lo que vendo en la tienda, conozco casi a todos los que lo hicieron. Entonces a mí me gusta mucho ir con ellos, saber cómo lo hicieron, qué se imaginaron, verlos silbar cuando están pintando. Pueden ser 25 mariposas, pero todas son diferentes. Entonces eso, la verdad es que también, sin menospreciar, ¿no?, los tapetes hechos de hilo de seda natural, de lana natural, pintados con copal, con cochinilla, con... es tanto el trabajo. Entonces ahí es en donde está la diferencia. Algunos cuestan muy caros, otros son más baratos porque están hechos con acrilán, pero el trabajo es idénticamente el mismo. Entonces ahí es en donde entra el valor de ver a un tejedor pasar hilo tras hilo de seda para hacer un rebozo. Y aparte todavía dejar la punta, que es lo que vale es la punta, y no que hayan metido, no sé, un millón de hilitos en un tejido. Entonces ahí está la verdadera diferencia, que la cantidad, porque también no hay muchísimos, ¿no? El que es un artista, el que se considera un artista, hace una obra, dos a lo sumo del mismo tema, pero no hace cientos. Y vamos con los artesanos y de repente, pues dan un ciento de jarritos, ¿no? Y hay un montón de jarritos, y todos son diferentes y todos tienen personalidad. Y eso es lo bonito, que en la artesanía está el alma de los artistas. Eso sí, eso sí. Hice algunas cazuelitas, hice jarritos, algunas macetas, y sé lo duro que es batir el barro. Y sobre todo en lugares como este, que es frío. El barro se endurece mucho, y pues como no teníamos máquinas para trabajarlo, teníamos que batirlo con los pies o con las manos, y después con piedras o con madera, hacer las tortillas para poder hacer las macetas, para poder hacer lo que uno quiera. Y yo sé que todo eso cuesta mucho ensartar la semilla, cuesta tener la tela para hacer lo que tú haces, el papel, pues hay que remojarlo y hay que seguir quién sabe cuántos pasos. Lo que usted hace, chaquira y lentejuela, cuesta muchísimo porque la vista se va ahí. Entonces, pues felicitarlas por todo ese trabajo que en un tiempo también yo lo hice. Gracias, gracias. Sí, aquí viene Pablo. A lo mejor llegué tarde, entonces no escuché algo que yo he visto mucho entre ustedes artesanos. Los escuché hablar de los problemas que tienen, de cómo se les, en muchos sentidos, se les descalifica desde instancias oficiales, la misma gente. Aunque yo sé que también hay gente que valora mucho lo que hacen desde un punto de vista estético. Yo soy uno de ellos. Pero más que esa parte de cómo se nos hace menos o se nos intenta hacer menos, hay un valor en la vida de ustedes que para mí es muy interesante y que me gustaría que pudieran platicar un poco de ello. Por ejemplo, usted, Tita, o tú misma, Marta, ¿no? La señora Tita, ¿usted alguna vez trabajó para un diseñador? Y esto implicaba que tenía que hacer quién sabe cuántas cosas por cientos y que le pagaban de a dos pesitos el metro cuadrado y cosas así. Era una situación de explotación absurda, ¿no? Pero tienen ustedes como artesanos una libertad que las personas que dependemos de cosas como salarios o de andar dando algún servicio para ganarnos la vida, no tenemos. A mí me gustaría que nos platicaran también de esa parte, ¿no? O sea, no nada más de la parte de lo complicado y lo difícil que es el choque con la sociedad en general, sino la libertad que tienen en convivencia, la libertad que tienen de hacer lo que ustedes desean hacer, no que les digan, oye, necesito 50 piezas de estas y ustedes tienen que hacerlas porque las tienen que hacer. No, su vida no es así, tienen mucha libertad. ¿Podrían platicarnos un poquito más de esa parte? Bueno, yo quería hacerles precisamente de lo que está hablando Pablo, de una vez para que solucionemos otra pregunta, otra inquietud que también lo estoy viendo en el público, que precisamente de ahora que la vida se lleva con mucha tecnología y todo mecanizado, ¿no? Y en serie, yo quería preguntarles también precisamente eso, que su lucha, ¿no? Que ya lo habían dicho anteriormente, esa pelea con la desvalorización de la gente que quiere más baratas las cosas, ¿no? Por lo mismo de que todo ya está hecho en serie. Entonces también viene con lo de Pablo, ¿no? De esa, ¿cómo se sienten ustedes también en cuanto a sus ventas y cómo su vida la van negociando, ¿no? En cuestión de la compraventa. Empiezo. Yo trabajé, le comentaba a Pablo que indirectamente trabajé con Mixi, ¿sí? Una vecina le trabajaba a él, entonces empezó a llevar maquilas. Toda mi vida fue trabajar maquilas, ¿sí? Eran frentes de vestidos de noche que se le trabajaba cantidad, o sea, kilos de chaquira, kilos de canutillo, de lentejuela. Y al final, ya cuando trabajábamos, yo tenía la costumbre, pues la necesidad de trabajar, lo que sea yo lo hago. Empecé a hacerlo. Yo empecé al revés mi trabajo. En vez de empezar por lo sencillo, a mí me enseñaron al contrario, todo lo más pesado, lo más difícil. Todos esos vestidos de noche que trae Carmen Salinas, los vestidos de novia, todo eso se lo hacíamos nosotras, ¿sí? Ya cuando nos daban el precio, nos decían a 2 pesitos el frente. Y era trabajar 100 piezas cada una. Le hablo de 100 piezas que vienen siendo 200 piezas, porque es de un lado y del otro, ¿sí? Por 2 pesos. Y hasta hace 2 años yo todavía estaba trabajando eso, todo ese vestido. Entonces, sí le sabemos trabajar todo eso, pero lo difícil ha sido eso. Yo le comentaba a Pablo que la verdad me habían explotado, pero exageradamente, ¿sí? Y ya no nada más a mí, a mis hijas también, porque todo eso lo aprendieron ellas conmigo. Y imagínese usted qué cantidad ganaban ellos y lo que yo ganaba, ¿sí? Era prácticamente nada, no hablamos ni de una cuarta parte, ¿sí? Todavía hasta la fecha, hace 2 años les comento, todavía iba yo a traer trabajo de allá del distrito y trabajar todo lo que es el vestido de noche. Ya ahorita ya nos aumentaron, ya ahorita ya nos pagaban a 3 pesos, ¿sí? Imagínese. Entonces, sí es muy difícil porque saben que uno lo trabaja bien, que uno lo hace bien, por eso nos daban cantidad. Imagínese, le sacábamos 300, 500 frentes de vestidos, al doble serían 1,000 piezas, y se las sacábamos en una semana, en 15 días, sí trabajábamos. Pero fíjese, ¿cuánto teníamos que desvelarnos, no pararnos a comer, no lavar un traste, no, para con tal de terminarle el trabajo, con tal de tener ese dinero? Que a veces ya cuando uno termina de trabajarlo, ya debemos la mitad atrás, ¿sí? Entonces, sí, es muy difícil a veces. Lo mío ha sido muy difícil, pero le juro, a pesar de eso, no lo dejaría. No lo dejaría porque yo quiero mi trabajo, ¿sí? Yo quiero mucho mi trabajo, valoro mucho mi trabajo. Y aún ahorita, fíjese, aún ahorita, así como nos dicen, es cierto, el trabajo lo ven y dicen, ay, oiga, se lleva ni la mitad del hilo de lentejuela. ¿Cuánta chaquirita lleva ahí? Si nos ponemos y se la contamos, no es ni un hilito. Y a veces, le juro, yo le comentaba a Pablo y luego me decía, tranquila, tranquila, enséñese a convivir, a decir el por qué. O sea, me enseñó muchas cosas, Pablo. Yo le estoy muy agradecida porque me enseñó a valorarme, a valorar mi trabajo y a decir con tranquilidad, si usted gusta, búsquelo en otro lado. ¿Sí? Ya más tranquilamente, porque antes me alteraba mucho y decía, ¿por qué no lo hace? Igual como dicen mis compañeras, oiga, pues si eso se hace bien fácil, eso yo lo sé hacer, porque todo mundo en el momento en que pasan a las mesas a verlo dicen, ay, eso yo lo hago. Mira, hijo, fíjate cómo está, mañana yo te lo hago. ¿Sí? Piezas que a lo mejor yo me tardo una semana, me tardo no sé qué cantidad. Hay imágenes muy grandes que también realizamos. Y hay ocasiones que sí, en una semana nos sentamos las cuatro y entre las cuatro vamos haciéndole. Y a veces en una semana la terminamos. Ahora ya trato de decir un mes. Porque si digo una semana, dicen, ay, pues sí lo hace bien rápido. Fíjese cuánto se gana en una semana. Y siendo que a veces yo hago una pieza y me dura cantidad de tiempo. Más las grandes. Hay cosas que las damos en 10, 15 pesos y son las que van saliendo. ¿Sí? Piezas más pequeñas. Pero sí, sí ha sido muy difícil el hecho de poder sacar mis hijas adelante, de poder hacer el trabajo que uno quiere. A veces le es muy difícil a uno. En mi caso fue mucho, muy difícil. Pero aún así les vuelvo a repetir, no lo dejaría. Yo quiero seguir adelante con esto. En mi caso, pues es totalmente diferente. A mí no me han explotado de esa forma, ¿no? Las piezas que yo he hecho, o mi artesanía que he elaborado, a lo mejor afortunadamente o desafortunadamente, pues me la han comprado gente que la ha valorado y pues extranjera, ¿no? A lo mejor tuve esa suerte de que lo poco que yo he hecho, pues desgraciadamente, pues no se queda en mi país, ¿no? Se lo ha llevado la gente, pues, a otro lado. Y sí, la poca gente de aquí que me ha comprado, pues sí me quiere, pues, pagar una miseria por lo que yo he hecho. Y igual, ¿no? Nos dicen, pues es que el papel es bien fácil de hacer. Yo vi en la televisión que nada más le echaron resistol y le movieron y ya sacaron el papel, ¿no? Pero no, pues realmente no saben la técnica de todo lo que hay que hacer. Hay muchas veces que para que yo pueda hacer un papel, pues necesito 3 meses para tener una fibra, pues, cocida, ¿no? Y no nada más es de 3 meses dejarla ahí, sino de estar golpeando la fibra y recolectar, pues, los pétalos que realmente yo necesito y hacer pruebas antes de que un papel me quede, pues, bien. Pues es lo único que puedo decirles en este sentido. Bueno, pues sí, a mí sí me ha tocado vender en mayoreo, en una explotación elegida, porque pues a veces la elegimos, pero sí también lo que, a la pregunta que lanzaba Natalia, en manejar lo mecánico, pues no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer mecánicamente. El caso de cada una de nosotras, podemos hacer mucho, como decíamos, ¿no? Muchas piezas de una, tal vez en serie, pero no mecanizado. O no con una máquina mecanizado, tal vez por la forma en cómo se hace, pues sí, ¿no? Pero no, nos ataca mucho esa parte. En el caso mío, que son los teñidos, eso me dedico más que a otra cosa, sé un poquitito más de teñidos, nos ataca así una industria muy muy fuerte, china o brasileña en este caso, donde una pieza que yo pueda sacar que me tarde una semana en hacerla, por decirlo, que es sencilla, ellos pues sacan como 10,000, ¿no? o más. Y entonces el precio que yo tenga que dar, ellos lo dan mucho más barato, ¿no? Eso sí, se le tiene que vender a gente que sepa exactamente, o sea, lamentablemente no hay mucha gente que quiera interesarse más sobre la artesanía. Ojalá hubiera, ¿no? Y ojalá hubiera más gente que hiciera artesanía, también eso sensibiliza mucho, de valorar el trabajo, pero no este... No la hay, ¿no? Y se van más a lo práctico. Y regreso a que el caso es que las máquinas nos rebasen, es también la situación económica que cada uno tiene, ¿no? O sea, muchos luego llegan con nosotros y dicen, ay, es que sí quisiera llevármelo, pero pues no me alcanza, ¿no? Déjamelo más barato. Y uno procura más barato, pero tampoco se puede tan barato, ¿no? Y por la parte de la libertad que preguntaba Pablo, pues sí, tenemos una gran libertad de hacer lo que queremos a veces, ¿no? Porque sí es cierto que no tenemos un jefe específico, tenemos muchos, yo siempre he dicho que tenemos muchos jefes, los que llegan nos compran, pues en ese momento son los que nos dan un poco de dinero. Pero hay mucha gente muy consciente, ¿no? Y dicen, a mí me ha tocado, trabájame. En el caso de que trabajamos juntas, aquí sí podría agradecer un agradecimiento. Esperanza nos da la oportunidad de crear en su en algo que puso, una casa muy buena, y no nos pone un... O sea, no es... como una explotación, porque no la hay, es trabajar conjuntamente, ¿no? Hablamos de los compañeros de trabajo y que muchos artesanos tienen la fortuna de estar, pero muchos más no la tienen, ¿no? Entonces, pues tampoco estoy negada en decir, no, pues me llega alguien y me dice, quiero 100 pañoletas. O sea, no, porque yo lo hice mucho tiempo con otra amiga también. Lo hice, me lo pagaba bien hasta cierto momento. Y sí me decía, yo quiero 30 bolsas de este tipo, solo de este tipo. Y yo le decía, ¿cómo las quieres? Y entonces ella me decía, como tú quieras, para mí está bien. Entonces sí es una libertad que uno adquiere y que uno no deja. Y que uno cuando ya aprendió a tener una libertad, Nadie no las puede quitar, créeme. No, ya lo dijeron casi todo. Bueno, ya lo dijeron casi todo, pero creo que bueno, ser artesano también es no solamente una actividad, sino una forma de vida, ¿no? Como dijo, en el momento en el que eres independiente, de que puedes sacar tu trabajo, hacer lo que tú quieres, no lo que otra gente te dice, pues sí cambia mucho tu perspectiva, ¿no? También, pues sí, no tenemos, como dice, un jefe específico, pero si llega una persona y te dice, no, pues es que quiero, por ejemplo, no sé, una cadena de tales características, pero con ese dije que tienes ahí y con florecitas de estas, entonces tú ahí, como dice, ¿no?, se convierte en tu jefe y le pones lo que esa persona dijo. Y pues yo creo que ahí también ya va implicada una simbología para esa persona, ¿no? Se va contenta y dice, ah, pues ya nadie va a tener algo como yo lo tengo, ¿no? Entonces, pues sí hay esa libertad tanto de nosotros como de las personas de elegir lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, muchas veces vamos a otros lugares y vemos, por ejemplo, joyería, ¿no? Pero ya hecha, en donde ya está etiquetada y todo y ya no hay marcha atrás, ¿no? En este caso tienen la opción, la libertad de decir cómo quieren las cosas, ¿no? Hay un contacto y creo que eso es muy importante para sensibilizarnos, ¿no? Un poquito más humanos de lo que ya casi no somos. Soy yo. Bueno, a mí me parece muy importante e interesante lo que están comentando acerca del trabajo, acerca de la producción en serie, pero a mí sí me gustaría saber cómo le hacen para mezclar su trabajo, que es ser artesanas, y ser mujer, ¿no? Porque en realidad, o sea, son madres, son hijas, son esposas, son hermanas, son amigas, y de pronto pareciera ser que todo se concentra en el trabajo, pero no necesariamente es de esa manera, ¿no? O sea, siempre está la otra parte, ¿no? ¿Cómo le hacen para mezclar todo eso? Para no solamente quedarse en la artesanía, en el trabajo todo el día, y ocuparse de las otras labores. Bueno, en mi caso nos damos el tiempo para poder convivir. En mi caso, mis hijas ya todas son grandes, todas ya son casadas, pero de convivir con los nietos, de darnos un momento para nosotros, sí nos lo damos. Si no es todo un día, por ejemplo, visitarlos en la escuela, a la hora del recreo, o un día en la tarde, o un domingo, o en alguna feria que haya, tratar de convivir con los nietos, con las hijas, de estar con ellas en algún momento para poder uno, o en un cumpleaños, simplemente en un cumpleaños, estar juntas, toda la familia reunidas, o los que estemos juntos ahí, tratar de reunirse, tratar de convivir con ellos. De las labores de la casa, pues repartírselas entre las que somos para poder ser también amas de casa en su momento. Decir, el día de hoy no trabajamos, vamos a hacer limpieza, vamos a repartirnos el trabajo para poder tener la casa, si no muy limpia, pues tratar de un poco. De esa manera es como a lo menos nosotros hemos tratado de salir adelante, porque hay ocasiones que nos la pasamos un mes cuando había mucho así un pedido, pues un mes apurarnos a trabajar, o 15 días de lleno en estar trabajando, y sí, a veces pues los niños también se ven afectados porque no les tiene uno el cuidado suficiente. Pero pues últimamente ya mis hijas ya están grandes, ya procuran ellas cuidar a sus hijos, ver por sus hijos, en las mañanas llevarlos a la escuela, traerlos, y ya de ahí en adelante nos sentamos a trabajar. Pero sí tratamos de convivir con las criaturas, de tenerles el cuidado más que nada. En mi caso, como abuela, les digo, pues ustedes son madres, atiéndanlos, lávenles, plánchenles, mándenlos a la escuela bañaditos. El convivir es en general, todas juntas. Yo tengo, pues, a lo mejor, no sé si para mi mala fortuna o para mi buena fortuna, tengo dos de mis hijas que son viudas, su servidora es viuda, entonces están muy jóvenes mis hijas. Una de ellas tiene 3 niños, la otra tiene nada más un niño. Y pues yo ya niños ya no tengo, ya todos mis hijos son adultos, ya son casados. Pero de esa manera yo trato de que mi familia siga unida. Tengo hijos que están retirados, pero aún así yo siento que estamos unidos. ¿Sí? Y de esa manera es como, en mi caso, nos reunimos, convivimos. Procuramos, cuando hay el tiempo, desayunar juntos, comer juntos. Cuando no hay el tiempo, pues como vayamos pudiendo, vamos comiendo cada quien. Pero sí tratamos de tener la familia unida. Sí tratamos de ser madres de familia, abuela en mi caso. Sí. Eso es lo que yo les puedo comentar. Bueno, otra vez yo. Yo desde... como estudiante muchas veces tengo mucha tarea o mucho que leer, y a veces sí combino, ¿no? Y me llevo las lecturas al puesto, o al revés, ¿no? Me llevo a veces mis cosas a la escuela y se los enseño en la escuela. Entonces a veces sí combino un poco, ¿no? Por ejemplo, si salimos a algún lugar con amigos y no tengo mucho dinero, pues también es una opción, ¿no? En cuanto a la familia, pues lo acepta, aunque no les agrada mucho porque dicen, bueno, estás estudiando, ¿para qué haces eso? lo aceptan y pues también les doy su tiempo, ¿no? A la familia como familia, pero pues sí, a veces sí dejo un poco de lado la artesanía por la escuela, ¿no? Pero a veces sale bien combinarlos. Ya. Bueno, ¿sí van a hablar? Pues vamos a Flor y Canto otra vez y posteriormente con las creadoras literarias. Está para las escritoras. Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo, modificar tu rostro, tu historia y tu modo, pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás. Por debajo de ellos los míos los irán, y hasta cuando en la tierra otra tierra y te tape, allí estarán mis besos pegados siempre a ti. Entre el coro podrás correr el mundo, vivir escondido, de mis besos tendrás en la cara, llegarán otros besos que tapen los míos, más por debajo de ellos los míos los irán, y hasta cuando en la tierra otra tierra y te tape, allí estarán mis besos pegados. Bueno, a continuación tenemos a nuestra escritora Mara García. Vamos a escuchar algo de ella. Okay. Buenas noches. Bueno, ya he leído otros días, ya me conocen, espero. El tema de hoy es madre, hija o hija, madre. La verdad es que yo nunca había escrito nada sobre mi mamá, ni como hija. Y cuando me dijeron que este era un tema, la verdad es que sí me costó bastante trabajo. Pero bueno, al fin salió un hijito. Y pensé que a lo mejor estaba un poco ofensivo, pero me dijeron que no estaba tan ofensivo. A veces los padres, pues así como nos transmiten su amor, su cariño, su conocimiento, también nos llegan a transmitir sus miedos y sus fantasmas. Y bueno, de eso trata mi poema. Se llama Reflejo. Somos espejo, reflejo del tiempo. Me veo en ti mañana, en mí ves tu ayer. Con tus fantasmas que no son los míos, están en tu espejo, no en mi reflejo. En mí ves tus ojos, yo veo diferente, confundes tu rostro. Sí, nos parecemos, yo soy otra mujer. La que tú ves en mí es la mujer de tu espejo, yo no soy esa eres tú, en mi reflejo. Mira, no tengo puestos tus miedos, no llevo el collar de tus penas. Sí, nuestra sonrisa es la misma. Yo me veo en ti en el espejo, como una mujer de lucha buscando la paz. Todavía no soy esa. Hoy somos cuatro. Tú, mi madre. Yo, tu hija. La hija que fuiste y no soy. La madre que eres y que yo no seré. Somos espejo, reflejo del tiempo que anhelamos cambiar. Bueno, muchas gracias. Vamos a regresar. Aquí tenían una pregunta por hacer. Bueno, ya no es una pregunta, ahora es un comentario. Sí. Lo que pasa es que después de esto ya no está contextualizado. Lo que sucede es que a principio se hablaba entre si se diserta acerca del arte o la artesanía. Yo creo que esas disertaciones sin duda alguna son valiosas, ¿no? Y dan cavidad no solamente a pensar en cuál está subordinada a cuál en tiempo y espacio, o cuál te contextualiza a qué, cuál se devalúa porque se considera que solamente que no solamente no es actual y moderna o posmoderna, ¿no? Sino que es arcaica o milenaria, o se pudiera hablar de muchas cosas. Pero yo creo que lo más importante en este foro es cómo nos reconocemos a través de los rostros de cada una de las compañeras que aquí han dado testimonio de su vida. Ayer con las escritoras, ¿verdad?, que se desdoblaban una y otra vez más en sus múltiples facetas. Hoy con las compañeras, estas historias de vida que nos dicen de cómo viven los días en estos encerrones que se dan con su propia creación. Cómo día a día van construyéndose, ¿verdad? Ustedes, y reconstruyendo, en este caso, a sus familias, porque ganan el salario mínimo a veces para poder sostenerse. Entonces, yo más que una pregunta a estas alturas, lo que diría es, bueno, ¿qué pasa con las mujeres artesanas? O sea, finalmente se supone, y no es por una cuestión de sexismo ni nada que ver, ¿eh? O sea, finalmente la primera fiesta de las mujeres se ríe mucho Sinué, por ahí está. Ahí, yo también participé, está muy contento Sinué. Entonces, sino qué pasa pues con las mujeres, ¿no? Finalmente, en este rol como artesanas. Muchas veces hemos visto que traen a sus niños ahí, ¿no? Al lado del puesto. Sabemos que hay estudiantes, que hay novias, que hay, ya lo dijo Verónica y lo dijo bien, madres de familia. Este matriarcado inusitado, o sea, no queriendo pues las circunstancias de la vida, se llevó a sus compañeros de vida antes que a ustedes. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Sí tienen una visión de la creación igual que los hombres? ¿Los objetos artesanales o arte que ustedes realizan son iguales? O sea, ¿son los mismos? ¿Producen lo mismo? ¿Los colores que utilizan suelen ser los mismos? ¿Cuál es esta percepción? ¿Cómo son estas texturas que ustedes manejan? No, que no iba a ser pregunta, qué bueno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quisiera escuchar de ustedes, ¿no? Que nos hicieran el favor de compartir nuevamente esto, esta riqueza que sin duda cada una guarda en sus corazones. Bueno, yo aquí luego me puse... ¿Qué pasa con nosotras las mujeres? Pues es como en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no creo porque seamos artesanas tenemos un lugar privilegiado. tampoco un lugar menor, algunas. O sea, hay de todo un poco, ¿no? Algunas vivimos, pues afortunadamente una vida cómoda, ¿no? Hasta cierto punto. En ser mujer en medio de los hombres, por así decirlo, pero, o sea, fuera de lo que a mí me ha tocado, más bien no son los artesanos, ¿no? Los artesanos urbanos pocas veces me ha tocado que hagan una diferencia, ¿no? O sea, sí, como que hay alguien que se quiere pasar, ¿no? Que te ve sola y como que dice, ah, esta es mujer y ahí voy, ¿no? Pero ya siempre cabe en uno, ¿no? Saber hasta dónde, o sea, como igual, ¿no? Los hombres, hasta dónde lleguen, ¿no? También uno puede pasarse mucho con los hombres, pero también ellos ponen su límite, así nosotras también ponemos nuestro límite. Tal vez pasa con otras personas, cuando yo he ido a ferias, pues a mi compañero le dicen joven, ¿no? ¡Ay, joven! Y a mí me dicen seño, señora, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Tal vez sea la juventud, el joven. Ha de estar bien joven. Entonces, sería como por ese lado, ¿no? Hasta que tú les haces como que la pauta, ¿no? A mí sí me gusta hacer la pauta, ¿no? O ya te ponen el título de propiedad, ¿no? Igual, y eso es en todos los ámbitos. No creo que haya diferencia, insisto, en que digan, tu señora, ¿no? Y dice, sí, ¿dónde está el título? ¿Dónde me compró? ¿Qué onda, no? Yo sí soy de las que lo digo y no me importa, ¿no? O sea, digo, ¿qué pasa, no? Porque a ellos sí marcan mucho como de, ay, ¿cómo estás? Y como que se van más y siempre son como cuates y todo eso. Y no sé si sea por respeto o por qué, pero en eso sí hay una, pues, inequidad a veces, ¿no? Más que equidad. En cuestión creativa o de cómo vemos las cosas, sí la vemos muy diferente. No, tal vez sea por cuestiones físicas, nuestras manos son más delicadas, o bueno, más menuditas, ¿no? En cuestiones de ese tipo, chiquitas, delgadas. Entonces haces las cosas más fino, ¿no? Como los niños, pues los niños ahí no hay diferencia entre hombres y mujeres, los niños lo van a hacer mucho más fino, o sea, ahí están los tapetes persas, lo hacen los niños, los explotan en ese lado, ¿no? Porque van a hacer el nudo persa delgadito. Entonces ahí, pues las mujeres sí podemos tener una habilidad un poco más fina, nuestra percepción como mujeres, y todos lo sabrán, sí es como más fino, ¿no? O sea, como que somos un poco más cuidadosas. Yo puedo decir que son un poquito más toscos. En los colores, pues no sé, es cuestión de percepción. Es mucho manejo de color, ¿no? Entonces ahí sí, yo no sé si tengamos más mejor percepción o no, pero en acabado sí es como más, más fino el de las mujeres. Yo así lo siento. En algunos talleres que yo he dado, pues sí, hacen las mujeres cosas más finas sin darse cuenta, y a los hombres como que les cuesta más trabajo, están más duros, ¿no? Y tal vez sea por educación que tienen que ser duros, ¿no? O sea, pero no lo sé, pero sí hay una diferencia. Coincido mucho con Marta, ¿no? Que las mujeres sí somos un poco más igual detallistas, ¿no? Nos fijamos en pequeños detalles que a lo mejor el hombre no, pues no es tanto el cuidadoso en ese sentido, ¿no? El cómo combinar también, pues, mi vida en cuanto a lo que me dedico, pues a lo mejor a mí no me ha costado mucho trabajo, pues decidí abandonar el hogar desde el seno familiar, ¿no? Desde muy chica, y eso igual y me ayudó a hacer siempre lo que yo he querido, ¿no? Y a no depender de alguien, sino que yo marco mis propios tiempos, yo decido cuándo trabajo y cuándo no, cuándo es realmente... Uno como mujer tiene que aprender a darse su tiempo, ¿no? Porque veo que siempre como mujeres decimos, es que no tenemos tiempo, pero al menos en mi caso muchas veces me he dado el tiempo hasta de ver mi telenovela favorita, ¿no? Yo creo que también dependemos de que las mujeres, a veces las que veo, las que tienen hijos, ¿no? Dependen de que, pues tengo que estar al pendiente de mi hijo. Y se olvida mucho de la parte de tú como mujer, qué es lo que quieres, ¿no? Y pienso que como mujeres, pues siempre tenemos que tener el tiempo para nosotros. así sean 5 minutos, pero que sean realmente de calidad, ¿no? Y que lo sepamos disfrutar, porque al fin y al cabo pues es nuestro tiempo y pues nadie nos lo va a poder pues quitar, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo aprendí, este trabajo me lo enseñó un hombre, pero yo sentí muy bonito el día que terminé todo lo que yo tenía que aprender, porque me dijo, lo hace mucho mejor, dijo la alumna superior al maestro. Y de ahí en adelante dije, no, yo todo lo que pongan en mis manos lo voy a hacer mejor. Y siempre he tratado de que, yo luego ando cargando muestras que me llevan para que yo las haga, y las trato de hacer mejor de lo que me lleven las cosas. Entonces, pues sí, mis hijas igual. Tengo una de ellas que trabaja mucho, la Shakira. Otra de ellas que es mi hija que está aquí presente, la Lentejuela, la trabaja mucho, muy bien. Tengo la otra que trabaja, la Shakira, pero en... nosotros le decimos medio punto, sí, porque es un montón de lentejuelas, sí, pero en varias puntadas. Entonces todas tratamos de hacer algo bonito, elegante, pero sencillo a veces, pero muy muy detallado. Siempre nuestro trabajo ha sido muy detallado. A lo mejor luego hay gente que me dice, usted es muy feminista, muy... pues yo al hombre le doy su lugar. Yo quedé viuda, tengo 17 años o 18 voy a cumplir de ser viuda. Antes de enviudar, yo siempre fui independiente, trabajé a la par con mi esposo. Cuando él falleció, yo agarré las riendas. Y siempre he dicho, una mujer con una pareja o sin una pareja puede salir adelante. Y a mis hijas les he dicho lo mismo. Yo creo que sí, un hombre pues tiene un lugar. Yo tengo 2 hijos, tengo 3 hijas, tengo 2 hijos, pero a veces no es tan necesario para uno querer salir adelante. Como mujer tiene uno mucho valor y se valora, se debe uno de valorar mucho, ¿sí? Y mis hijas han salido adelante. La que tiene mucho más tiempo de viuda tiene 6 años, no, 8 años, perdón. Y ella solita ha sacado a su niño adelante y ha tratado de superarse, ha tratado de valorarse más que nada. Y yo digo que sí, sí es cierto que a veces un hombre es necesario y pues todos tenemos nuestro lugarcito, ¿verdad? Pero no, hasta ahorita nosotros dependemos de puras mujeres, ¿sí? Bueno, pues vamos a regresar a Flor y Canto, con otra escritora más, y por último ya regresamos a concluir el tema de hoy. Bueno, yo lo que les quiero decir es que como hay un compañero que todos conocemos, a Rafael quiere también dedicarle una canción a las mujeres, y bueno, yo creo que está bien para romper la monotonía de puras voces femeninas, pues que pase una voz masculina. Gracias, Rafael. Bueno, pues una canción dedicada al género, al eterno femenino, ¿no? Del que también somos parte, el llano, lo o lo masculino, ¿no? Aparte de esa dualidad creadora en el universo. Y esta canción está dedicada especialmente a la comandante Esther. Mujer, palabra y verbo conjugado en prodigioso parto de poesía. Que somete su voz a lejanía con Orfeo, poema estructurado. Esposa y guerrillera siempre ante la vida. Mujer es todo, pesadumbre y belleza, madre estremecida. Por nocturnos difuntos que renacen bajo ciudades de granito. Desnudes y lenguaje que deshacen los ágiles solo con un grito. Mujer, poesía. Mujer, letanía. Mujer y vida. Mujer, es todo en cuanto existe. Mujer es un arcano indescifrado, sin límite en su extensa geografía. De ancestral mitología que duerme nuevamente en mi costado. Mujer es todo, esposa y guerrillera siempre ante la vida. Mujer es todo, pesadumbre y belleza, madre estremecida. Por nocturnos difuntos que renacen bajo ciudades de granito. Desnudas y lenguaje que deshacen nostalgia solo con su grito. Gracias. Bueno, ahora vamos a invitar a la señora Neira del Carmen para que nos deleite con sus palabras. Aquí. y es más, tiene más luz. A donde está Esperanza sentada y está Elena, menudita de figura, hermosa, muy hermosa, con la hermosura que brota del alma. Fue padre y madre. A su lado crecí, brincando de aquí para allá, llorando a ratos, y lo más del tiempo reía carcajadas. Girando a su derredor, tirando de su falda, quiero dulces, quiero pan, quiero que me quieras, y otros tantos quiero. Con otros cachorros de mi edad, hice ronda sobre la inmensa sombra verde de la verde pampa. A gritos canté con ellos, que llueva a la Virgen de la Cueva. Y cuando la fortuna más huía de nosotros, nos enseñó que a gritos la llamáramos. ¡Riqueza, ven, ven, riqueza, toma, ven! Riqueza era el nombre de nuestro perro. ¡Ah! Y debíamos a diario acariciar a Dólar. Dólar era el nombre de aquel gato ronroneador y cariñoso, que al igual que yo, de ella todo lo esperaba. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuánta nostalgia! ¡Ah, pero eso sí! Si daba una orden, había que obedecerla de inmediato. Si no, entonces sí que ardía Troya. Elena. Elena era el nombre de mi madre. Desvelo. Sumida en el abismo, con los ojos abiertos. Ni ruidos, ni sollozos, ni lamentos. En los árboles, de puro miedo, las hojas se han quedado quietas. La niebla se ha escondido en un rincón. Y tu sueño, muchachita ojos de luna, ¿en dónde está tu sueño? A la rorro, niña, a la rorro. Y no se dormía. A la abuela. A la abuela, acerrín, acerrán, acerrín, canta la mecedora, acompaña a la señora en su arrullo matinal, acerrín, acerrán, se oyen las carcajadas de las bocas desdentadas de la abuela y la bebé, acerrín, acerrán, la sostiene entre sus brazos, la acomoda en su regazo. Acerrín, acerrán. Ya se quedaron dormidas. Al rato continuarán. Gracias. Bueno, pues vamos a concluir este tema. El tema del día de hoy. Por último, ya para cerrar, digo, mi última inquietud. ¿Cuál es su experiencia de vida como artesanas, chicas? Para mí ha sido difícil, ¿eh? Porque yo no me creí una artesana hasta hace como 2 años. Yo pensé que mi trabajo era simple y sencillo, nada más. Pero la verdad, a veces hacen dudar a uno, ¿sí? Hacen dudar a uno de que es artesano. Dicen que esto que hacemos nosotros lo hace cualquier gente. Yo digo que sí, que cualquier gente tiene la misma habilidad que tiene uno. A mí me costó un buen tiempo poder aprenderlo. Y la necesidad me hizo aprender, pero la verdad en el grupo que estamos de artesanos, pues nos han hecho la vida de cuadritos y se me ha hecho pesado estos 2 años. Yo creo que me han tratado más mal que los que me estuvieron explotando. Sí, así de esa manera se las pongo. Es pesadísimo el hecho de estar en un grupo de artesanos. A veces digo, salirse mejor de ahí. Pero yo le... ahorita, aunque no está Pablo, yo se lo agradezco porque él es el que ha dicho, no, usted siga, continúe, no haga caso. Pero a veces no, yo pensé que el hecho de ser un artesano, ir y exponer uno sus cosas, era decir, voy, vendo, tengo más amistades, conozco más gente. Y qué bonito, bueno, y ahí nos vemos y otro día volvemos a vernos. No es cierto, es muy pesado a veces. A veces hay quien nos quiere cortar de tajo, vaya, el hecho de que uno vaya tratando de querer salir adelante, llegan y de momento nos quieren decir hasta ahí llegaste, nada más. O la ven a uno a lo mejor humilde y dicen, pues yo puedo más, ¿sí? Y ahí entra Pablo y me dice, no, el hecho de uno ser humilde no significa no poder hacerlo. Y usted puede lograrlo, ¿sí? Pero sí es muy difícil, ¿eh? Es mucho, muy difícil a veces. Para mí ha sido muy difícil, se los juro. A lo mejor he tenido que ponerme yo misma ciertas reglas y decir, voy a continuar, por mis hijos, por mis criaturas, voy a continuar, ¿sí? Pero es difícil, a mí me ha sido muy difícil en 2 años, ¿sí? En mi caso, pues no ha sido tan difícil, ¿no? Aprendí a trabajar sola, casi no, pues yo no vendo pues mis productos a lo mejor como los venden las compañeras, ¿no? Eso a lo mejor marca la diferencia. No soy madre, hija, pero pues creo que abandoné muy pronto el nido, ¿no? Y veo a mi madre, pero pues ahí de vez en cuando, ¿no? Cuando me doy mi tiempo para verla, ¿no? Y en ese sentido, pues me ha dejado una experiencia, pues a lo mejor totalmente diferente. He tenido muchas satisfacciones en cuanto a ayudar a otra gente, ¿no? Que es realmente a lo que creo que realmente he hecho. Como lo dije al principio, pues trabajé o aún sigo trabajando con niños con cáncer. Entonces eso es algo que realmente a mí me ha dejado esa satisfacción, ¿no? De poderlos ayudar a ellos a cuanto vendan un producto que ellos mismos elaboraron, pues ayudarles a lo mejor con poquito para en cuanto a sus medicamentos, ¿no? Eso es lo que a mí me ha dado mucha satisfacción. Bueno, pues a mí lo que me ha dejado el ser artesana o mi experiencia es que desde que yo empecé a hacer artesanía, creo que dije, no cambiaría de hacer esto, ¿no? Siempre querré hacer esto. No va a haber un momento en que diga, ya no quiero, o a lo mejor sí lo hay, pero después digo, no, yo quiero seguir haciendo artesanía, ¿no? Me gusta hacer esto. Y todas las experiencias malas que a lo mejor puedo tener, pues no se comparan con todas las satisfacciones que me da el hacer una artesanía. Cuando yo empiezo a hacer artesanía, me olvido de todo. Me entrego completamente a la artesanía, porque esa es mi vida y no la cambio. Bueno, en mi caso no ha sido difícil en cuanto a la relación o interacción con otros artesanos, ¿no? Porque yo trabajo en la calle. Mi problema ha sido más con la gente que maneja las calles a veces, corrupción, todo eso, pero como dice Marta, no se compara eso con el que conozcas otra gente, otros artesanos, ese contacto que les digo con la gente, ¿no? Esta interacción, el estar contento con lo que haces, el no tener que rendir cuentas a un patrón de tu trabajo. Y pues sí, son muchas satisfacciones, ¿no? El decir incluso, ¿no? Pues esto que traigo puesto, por ejemplo, yo lo que traigo puesto de accesorios todo lo hice. Bueno, mi compañero y yo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera también es satisfacción personal y hacer algo que te gusta, yo creo que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Bueno, pues mi conclusión, voy a citar un poquito a Oscar Wilde, que él refiere que la artesanía es la transformación de la naturaleza y lo que da la naturaleza, ajá, en manos de un artista para ser útiles al ser humano. Y hay algo que yo leí que me gustó mucho, son dos pequeños parrafitos que me los voy a saltar, pero ojalá y esto se pudiera hacer. Lo que quería Carlos White, o lo que deseaba, era lo siguiente. Dice: quisiera que hubiese un taller contigo en cada escuela, y en cada escuela una hora diaria consagrada a la enseñanza del arte decorativas. Sería una hora decorada adorada para los niños, y pronto tendría una raza de artesanos que transformarían la raza de nuestro país. Y el niño que comprende lo bello que puede ser un pájaro volando, reproduciendo en el lienzo, en la madera, no le tiraría probablemente la piedra acostumbrada. Lo que queremos es que se agregue algo de espiritualidad a la vida, y nada es tan innoble que no pueda ser santificado por el arte. Gracias. Bueno, pues entonces regresamos con Flor y Canto y con nuestras escritoras que nos están esperando. De una vez llamamos a Rocío Castillo, que va a ser nuestra siguiente lectora. Gracias. Esta es una canción de Atahualpa Yupanqui. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho. Ay, que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva y me perdí. Un día monté a caballo y en la selva y me perdí. Y sentí que un gran silencio surgía dentro de mí, y sentí que un gran silencio se unía dentro de mí. Cuando el amor me hizo seña toda entera y me encendí. Seña toda entera, me encendí. y a fuerza de ser callada, callada me consumí. Y a fuerza de ser callada, callada me consumí. Hay silencio en mi guitarra cuando canta Yanaví. Hay silencio en mi guitarra cuando canta Yanaví. Y lo mejor de mi canto de mí, y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Bravo, bravo. Bueno, solicitamos la presencia de la señorita Ana Lilia. En este caso, me equivoqué, una disculpa. Es que era para que Rocío estuviera atenta, porque no estaba en su lugar. Ana Lilia nos va a leer unos cuentos a continuación. Bueno, también se equivocó en lo de señorita, pero... Gracias de todos. Sí. Curiosamente a mi mamá, cuando le escribía a mi mamá, siempre le escribía en prosa, nunca le escribía en poesía. Pero bueno, apenas me di cuenta de eso. Se llama Una pesadilla. Cuando perdí a mi madre, supe que la tristeza no es como creía, que tiene su propio llanto, que es un aire seco con navajas que cortan por dentro, que son aullidos desgarradores que te dejan inmóvil, pues no funcionaba mi boca, ni mis ojos, ni mis oídos, ni mis pies. Cuando el efecto se fue, funcionaron mis ojos, vieron la realidad, su cuerpo, y lloraron. Mis oídos escucharon otros llantos y pude caminar, pero sola, llena de tristeza por haber perdido a esa gran mujer, recordando sus cuidados, su amor incondicional y su ternura. Cuando supe que la perdería, quise recuperar el tiempo. La abracé, la besé, le dije que la quería, la atendí como una reina, le acomodé la almohada, le llevé flores, le hice la comida. No perdí el tiempo en reproches, que si la comida que había hecho estaba salada o sin sabor, que si mi ropa no estaba bien planchada, o que no me había dado lo que yo necesité desde niña. Pero ni así me alcanzó el tiempo, porque las caricias y bonitas palabras, en unas horas de agonía, se hacen nada. Rogué al tiempo que se extendiera para recuperar lo perdido. 100 perdones no eran suficientes para mi conciencia. 100 te quiero no eran suficientes para los 10,000 días que olvidé decírselo. Apretaba su cuerpo para no dejar escapar su espíritu, pero no funcionó. Se fue. Cerré los ojos y pedí a Dios que eso fuera una pesadilla. Él me lo concedió. Desperté. Mi madre no había muerto. No esperé al amanecer para decirle cuánto la quería. Después de estas palabras, ¿verdad? Caramba. Continuamos con Flor y Canto, o continuamos con la siguiente lectora, que es Rocío Castillo. Vamos a escuchar a la siguiente lectora, por favor. Bravo, Chío. Bravo, bravo. Bueno. Ay, muchas gracias, traje porra. Ahí luego les paso el cheque. Bueno, sí. Nada más dejen que tenga fondos, entonces ya. Es que deben de vagar primero, ¿verdad? Los años han pasado y el reflejo del amante perdido se ha desvanecido. En tu piel marchita, huellas hondas ha dejado el agua salina que derraman tus ojos cristalinos. Miras el espejo y ves solo un corazón herido. Nena, que siempre brille tu mirada. La nostalgia danza a tu alrededor. Olvida el ayer. Son cadenas humeantes que laceran tu piel. Sombras cotidianas, ciclos vacíos de amarguras y miedos. Tu voz romperá el silencio y brotará la espuma agónica del presente. Nada está dicho. El hoy es una palabra de melancólica esperanza que envuelve en tus deseos. Allá, a lo lejos, se vislumbra el futuro. Distantes luces que anuncian tu camino. Sueños místicos donde solo tú reinarás. Dueña absoluta de tu libertad. Vamos a necesitar otra vez la presencia de Ana Lilia para cerrar esta ronda, esta última ronda de escritoras. Un aplauso, por favor. Bueno, el abrigo elegante. Una noche llegué mojada a la casa de mi madre. Le di un beso y le dije: mamá, quiero pedirte una disculpa. Tal vez tú no lo recuerdes, ni yo lo recordaba. Ya pasaron muchos años. Si no fuera que esta tarde fui al centro comercial. Comenzó a llover, me senté en una banca. Estaba tan agotada que me quedé dormida. Tan profundamente dormida, que soñé. El sueño fue que tú me alcanzabas por la calle y me dabas un abrigo, elegante y con gorro. Desperté, y entonces recordé. Era el mismo que tú compraste cuando tenía 11 años. Llegaste a la casa con 2 abrigos, uno para mi hermana y otro para mí. Tú estabas tan emocionada porque te los habían dejado en pagos, y al fin podías comprarnos algo elegante. Cuando lo vi, me molesté y dije que no me gustaba, a lo que tú contestaste: ¿cómo no te va a gustar algo tan bonito, hija? Me fui molesta a mi habitación, azoté la puerta y me dije a mí misma: ¿qué piensa mi mamá? ¿Cómo puedo ponerme ese abrigo? Es muy elegante, ni siquiera tengo la ropa conveniente ni los zapatos convenientes. ¿Cómo podría caminar en el pueblo con algo tan elegante? Imaginaba cómo la gente se reiría de mí. Miré a esa niña con su abrigo elegante y sus zapatos viejos. Ahora comprenderás por qué lo rechacé. Me sentí ofendida. Tú insistías mucho en que me lo pusiera y lamentabas que no usaba el abrigo que te había costado esfuerzo pagar. Pero debo confesarte que sí lo usé. Cuando estaba sola en casa, me admiraba bella en el espejo, y cada vez que lo hacía, mi mirada era más brillante y mi pecho más erguido. Poco a poco dejé de caminar con la mirada hacia abajo. Después, ya no necesité el abrigo, porque me di cuenta que aún sin él, yo había cambiado, que era bella, importante y especial. El abrigo quedó para siempre colgado en el ropero, pues cuando ya deseaba ponérmelo y lucirlo por las calles, las mangas me quedaban demasiado cortas. Por eso quiero pedirte disculpas por hacerte sentir mal en esa ocasión y a la vez darte las gracias por haberme comprado ese abrigo, que aunque tú no lo sabías, sirvió de mucho a mi autoestima. Así que no te preocupes, porque valió la pena pagarlo. Abracé muy fuerte a mi madre y le agradecí lo buena que ha sido conmigo. Mi madre compartió conmigo el té de tila que ya tenía preparado y el té disolvió las penas trayendo tranquilidad. Vaya que esas palabras traen muchos recuerdos tal vez a todos, ¿verdad? Vamos a pasar con Flor y Canto. Espe. Bueno, pues la última, ya nos vamos a despedir, ya vamos a terminar. Gracias, gracias a esta lectura, como todos ustedes vieron, escucharon más bien y vieron también, pues está dedicada a la relación madre e hija, o hijas y madre, ¿no? Entonces, casi todas las escritoras abordaron este tema. Muchas gracias. Yeah. que cantemos todos, porque eso es himno de todos. En la capital. El programa sigue mañana a las 5 de la tarde en el Capricho, y recuerden, el domingo todos a la plaza a celebrar nuestra primera fiesta de las mujeres de Oriente. Gracias por estar aquí, y este lugar es de todos ustedes para aprovecharlo, para compartir no solamente este Día de las Mujeres, sino realmente que nos convierta en un hábito, en una costumbre, platicar entre nosotras y reunirnos. Gracias.